Ya, como lo hacen los linchera, changuito. Escucha. Yo, linchera crew. Desde la calle al lincheratorio. Check. Dale. Yo. A unos cuantos pechos fríos les arranca el corazón, que me sirven de hielo pa'l fernuco de mi botella de coca de cuajeringada. A la sombra y con los huevos bien chupados, en preocupaciones carcajadas prolongadas. Entro al antro y entre mantras ya no hay fiebre. Manzanas pecaminosas, las hice sidra y me puse un pedo alegre. En realidad no, antes hubo varias birras. Pese a huesos intactos, veces viles me fui al quiebre. Mi billetera vieja no cumple su cometido. Haga lo que se le cante, no me gusta ser metido. Y a no olvidarse la guita en la minita, que hay que cogerse seguido, pero sin enamorarse. Y fuá, vivo de la calle y de la hierba, y me enorgullece en mí. Zapas hechas mierda, por las mujeres brindo. Casi me llevo puesto el poste de luz por mirar pasar a la del culo lindo. Yo tuve puta de esas que vos no tendrías ni en sueño. Pobre, pero estoy con esta cara de gil, con manos sucias que ensamblan versos impecables. Me levanté a la musa con piropos de albañil, y me caliento en hacerle guerra a la gorra. Pero mientras más lejos lo tenga mejor, no llevo rumbo fijo exactamente. Llevo una sonrisa sospechosa y para el bajón guardo en alfajor. Acá hay de todo pa' tu jarra, hasta versos folclóricos, psicóticos, sin código de barra. A los de la palabra guasa, no los vas a encontrar con la ayuda del teclado. ¿Qué te pasa? Encontrame donde frita y se respira, donde una rubia transpira y el humo de la marimba te abraza. Encontrame donde frita y se respira, donde una rubia transpira y el humo de la marimba te abraza. Y fuá. Ey. Cando el fuá. Yo, Shera Crew. La Ferrere, Fuerte Apache, Flores, en todas las calles. Yo, las calles hay rap, el rap está en las calles, chamo. Lo que flota con o sin humo es lo que se escribe. Hacer de cada árbol un baño no se prohíbe. Mi aroma no huele encierro, la careta pa'l entierro. Soy ranchero de los perros y las perras me persiguen. Y lo que flota con o sin humo es lo que se escribe. Hacer de cada árbol un baño no se prohíbe. Mi aroma no huele encierro, la careta pa'l entierro. Soy ranchero de los perros y las perras me persiguen. Y tu perra me persigue. Yo. Guachín, más underground que esto, no sé, la verdad que no sé. Hola, ¿quién habla? El alcalde. ¿Qué? Ah, ¿qué onda, viejo verde? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Eh? ¿Que están destruyendo Saltadilla? ¿Qué? No, pasa que las chicas están ocupadas, No, ¿sabes qué? Ahí Bombona está reempastada, está tirada. Le pusimos unos hielitos para que le baje la temperatura. Y bueno, Burbuja se la llevó el Libra, loco. Se la llevó al hombro para dentro de un rato. Y Bellota le está cocinando al Bacle. Así que cuando se desocupen te las mando, loco, porque no tira una ahora. Arreglate, ¿qué? Un pulpo. No, arreglate, viejo, ni idea, loco. Te llamamos después, ¿eh? Nos vemos. Mandale un besito a la señorita Velo.